En unas horas el campo magnético de la Tierra se reducirá a cero. Y cuando eso ocurra, la radiación solar acabará con la atmósfera. Y que Dios nos ayude. Fin del mundo. Armagedón. Sexta extinción. Colapso. Apocalipsis. Muchos nombres para una misma idea. La muerte de nuestra civilización. Huracanes. Tornados. Tsunamis. Megaterremotos. Erupciones volcánicas en cadena. Meteoros y asteroides en nuestra dirección. Muertes masivas de animales. Sequía atroz. Muchas posibilidades imaginadas por los científicos para la ejecución final. Desde lo inmenso, desde lo cósmico, hasta lo invisible. De la gran tormenta solar que ciegue nuestro mundo, hasta la bacteria mutante y letal. Existe la conciencia de que algo está ocurriendo en el planeta, de que los ciclos están acelerando, de que el corazón azul de la Tierra tiene taquicardia. Algunos aseguran con decepción que el Homo sapiens no es el salvador, sino la enfermedad. Y por eso hoy reverdecen las viejas páginas, las antiguas profecías. El año 666, el terror al año 1000, las profecías de Nostradamus de 1999, el shock informático del 2000, la predicción de los mayas del 2012, incluso la del astrólogo y sismólogo Ben Dandy, cifrada el 21 de junio de 2011, pasado mañana. La larga lista de los días y noches del fin del mundo es tan solo el anhelo del ser humano de definir su final colectivo. Como si existiese una conciencia de que el progreso, la tecnología y el intento de someter a la madre naturaleza condujeran irremisiblemente al caos, al desastre. Ayer fueron las maldiciones, las luchas entre la luz y la sombra, las batallas celestiales e infernales. Hoy imaginamos el fin del mundo desencadenado por fenómenos biológicos, atmosféricos, geológicos y solares. Ha cambiado el soporte, pero el miedo sigue intacto. Por eso cualquier referencia al fin del mundo, como idea de papel, como imagen, como pensamiento, cala muy hondo y se convierte en materia de discusión. Y eso es lo que pretendemos hacer esta noche. Discutir en torno a una de las ideas más viejas de la humanidad, la idea de su propia muerte global, la idea de su extinción definitiva, adivinada y augurada en alguna parte secreta. Este es el sistema de alerta de emergencia. ¿Ciencia o anticiencia? ¿Temores infundados o base real? ¿Pesadilla pasajera de nuestra civilización o indicios de una gran verdad que está a punto de suceder? Si usted quiere saber qué opinan a uno y otro lado de esta balanza del fin de los tiempos, quizá le interese ver lo que viene a continuación. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Existe una profecía programada, descrita, augurada para el 21 de junio del 2011, o sea, para pasado mañana. Es una más, pero también es novedad. Es decir, en este asunto tan extraño de personas que han visualizado un fin de los tiempos, un cataclismo, siempre se van incorporando cosas nuevas. Y uno de esos personajes, que conocimos además a raíz de una gran polémica con los últimos grandes seísmos, es como de película maravillosa y trágica también. Quiero que lo conozcan. Carmen tiene todos los datos. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Vendandi el nombre. Hablamos de Raffaele Vendandi, un hombre que nace a finales del siglo XIX y que él, como había nacido en una familia de campesinos pobres, pues él mismo era autodidacta. Llega a ser sismólogo, astrónomo, astrólogo. Con 10 años empieza a interesarse mucho por el cielo y con 12 ya crea su propio telescopio y giroscopio. Él además se queda muy impresionado en una fecha en concreto, el 28 de diciembre de 1908, porque hay un gran seísmo, un gran terremoto que acaba con la vida de casi 100.000 personas en Mesina. Le pillaba muy cerca, incluso conocía su familia, gente de allí, se queda muy impresionado, cómo nadie podía predecir cuándo se iba a mover la Tierra. Es entonces cuando empieza a estudiar los movimientos de la Tierra y crea la teoría sismogénica, que le permite interpretar y predecir terremotos, pero en ningún momento explica cómo llega a esos cálculos y empieza a dar una serie de fechas en las que en su laboratorio él se encerraba con su telescopio, con sus instrumentos, anotaba continuamente un montón de fechas, números, hacía sus propios cálculos, no sabemos cómo, porque la teoría no ha llegado hasta nuestros días. La fórmula se la guardó siempre. La fórmula nunca se ha conocido, siempre se la guardó. No se sabe cómo lo hacía, pero sí que era cierto que se encerraba noche y día en ese habitáculo lleno de cartas astrales, de mapas celestes, de fechas de anteriores terremotos, y él calculaba cuándo iba a ser el próximo. Así dice, por ejemplo, el 27 de octubre de 1914, que en Marcia, el 13 de enero de 1915, se va a producir un terremoto. Da hasta el día concreto. Da hasta el día en concreto. Y efectivamente, 7,48 grados mueren 30.000 personas. Él ya lo había anunciado, ya lo sabía, pero no podía hacer nada. Iba a algunos medios de comunicación muy locales, a las radios, para ver si le hacían caso, si por lo menos dejaban esos micrófonos para que él pudiera decir a esas personas que le creyeran que se tenían que ir de esa localidad donde se iba a producir el seísmo. Pero nadie le hacía ni caso, Iker. Le tomaban como un loco, como un matemático que había aprendido él solo y que no estaba muy bien de la cabeza. Efectivamente. Y va al notario, que yo creo que es algo que es importantísimo en este caso. Eso es. Por fin empieza a ir al notario, porque se da cuenta de que es la única forma de que alguien le haga caso. Había predicho muchos terremotos, incluso había ido a las fuerzas de seguridad a comunicárselo y nadie le había hecho caso. Y decide ponerlo ante notario. Va al notario y da una fecha, el de Friuli en 1976. Además, lo deja anotado. El notario firma esa carta. ¿Acertó? Lo lacran, acierta. Se equivoca en dos días, porque él da una fecha en concreto y se equivoca en dos días. Pero fue un terremoto de 6,5 grados, Iker. Y acertó. Hay una cosa que es sensacional. Este hombre que se guardó su fórmula tenía en la mente también un fin del mundo, o por lo menos una serie de cataclismos que estamos viendo, que parece que ahora se han acelerado en el tiempo, o esa es la sensación que tenemos. Luego en nuestro debate, con un póker de ases como invitados, con vehemencia debatirán sobre profecías, sobre el fin del mundo, sobre a nivel científico qué está pasando. Pero este hombre cuenta, la leyenda, la verdad, no lo sé, Vendandi, que en sus legajos perdidos en su laboratorio, que ahora contaremos lo de su muerte, se encuentra, por ejemplo, una fecha tan clave como 11 de marzo 2011, terremoto en Japón. 11 de marzo 2011, terremoto en Japón, se encuentra entre esos documentos, o por lo menos eso es lo que se ha interpretado posteriormente, y también 11 de mayo 2011. Pero el lugar no era el indicado. Él ponía Roma. En Roma se iba a producir un gran seísmo y ha habido gente que lo ha creído. ¿Pánico? El 20% de la población romana no fue a trabajar ese día, además poniendo unas excusas muy raras, que tenían médico, que tenían que ir a ver a un familiar, pero justo coincide en esa fecha, y sí que es cierto que en esa fecha, lo hemos visto en todos los telediarios, hay un gran terremoto en nuestro país, en Lorca, en Murcia. Se equivocó en el lugar, pero no en la fecha. Bien, muerte de Vendandi. Muerte de Vendandi un 3 de noviembre de 1979. Lo encuentran en esa casa laboratorio, tirado en el suelo, en extrañas circunstancias, nadie sabe cómo murió, y parece que en el último momento quiso quemar unos papeles, porque alrededor de él había todo tipo de legajos, algunas fechas de próximos terremotos que se iban a producir. Quizá quiso destruir su código secreto. Ahí está. Quizá lo que quiso destruir en el último momento es esa base en la que él hacía sus cálculos, esa teoría que le llevaba a predecir con tanto acierto, los seísmos. Bueno, la historia del último profeta, porque no solo de Nostradamus a Malaquías, los mayas o el apocalipsis vive este mundo curioso de los que se adelantan, al parecer, a los acontecimientos. Vendandi es el último espécimen. La historia que ha contado Carmen yo creo que es muy gráfica, la estamos viendo. Y la extraña muerte de un extraño sabio. Y un fin del mundo. Uh-huh. Él deja una fecha para el fin del mundo donde se van a producir, justo en ese año, numerosos seísmos gigantescos que van a acabar con la Tierra. 2521, el año del fin del mundo según Vendandi. Bueno, ha habido más años del fin del mundo. Nuestro planeta ha sobrevivido a otras fechas límite. Vamos a descubrirlo. ¿Quién trae documentos, cifras, datos, códigos? Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Iker. Bienvenido. Con mucha información, sobre todo además de tiempos modernos, pero vamos a viajar primero a la antigüedad. Y fíjense, siempre he tenido un enorme interés por este lugar. Son solo piedras desnudas, ¿verdad? Piedras durmiendo al sol. Se cuenta que hubo hasta 20 ciudades diferentes, una encima de otra, porque era un lugar especial, un lugar sagrado, un lugar distinto. Su nombre, Megido, en Israel. Megido se traduce, tiene que ver en la Biblia, como Armagedón, la batalla del final de los días. En este lugar que están viendo y que rodamos en su día, donde solo hay mil pies, escolopendras y algunos reptiles como testigos de ese mundo muerto, allí precisamente San Juan, ni más ni menos, el autor del Apocalipsis, desde su isla de Patmos, imagina la gran batalla, Jesucristo contra las fuerzas del anticristo, ángeles y demonios, luz y oscuridad, y todo tendrá lugar en Megido. ¿Ocurrirá? Muchos creen todavía en esa profecía. Pero hay más. Uno nos lleva a España. Y viajamos en nuestra nave, que es capaz de ir hacia atrás en las manillas del reloj y llegar a un año muy duro. Vamos a Cantabria. Año 800 de nuestra era. El Beato de Liébana, muy conocido en Cantabria por ese gran apocalipsis, ¿verdad? Impresionante. Ese libro impresionante. Pues el Beato de Liébana calcula que en el año 800 se va a producir el fin del mundo. Él había calculado que desde el nacimiento de Adán y Eva hasta el fin del mundo iban a pasar 6.000 años, y eso se iban a cumplir justamente en el año 800. 14 años antes, él ya empieza a decir que algo va a ocurrir, que va a ser el fin de los tiempos, que el anticristo ya está entre los hombres, que ya está haciendo de las suyas. Ya empiezan raros crímenes, muchas batallas, muchas guerras. La gente estaba eufórica con la sangre, con lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Y él lo ve todo como un fin de los tiempos. Pero nunca lo podrá comprobar porque muere justamente 2 años antes, en el año 798. Pero el fin del mundo no se produjo. Beato de Liébana, profeta español. Poco después, 2 siglos después, llegamos a una fecha clave absolutamente. Viajamos a ella, una fecha marcada con el número de lo perfecto. El terror del año 1000. El terror del año 1000, que además empieza con una serie de hechos extraordinarios. Una epidemia muy rara que se llamaba el mal de los ardientes. Esta epidemia lo que hacían era quemarse los miembros, sentían como una extraña quemazón en manos, piernas, y eso hacía que danzaran extrañamente. La gente lo veía como un anuncio del fin que se acercaba en el año 1000. Esto coincide además con hambrunas, con otras epidemias, con malas cosechas, con guerras, con eclipses, con fenómenos como lluvias de piedras, por ejemplo, lluvias de ranas, lluvias de peces. Todo eso tenía que ser el fin del tiempo, se iba a acabar en el año 1000. Incluso Iker se decía que los ricos daban a los pobres todo aquello que tenían, intentando salvarse en el último momento, porque sabían que ese año 1000 iba a llegar e iba a acabar con ellos. Vamos rápidamente en esa línea del tiempo. 910 años. Y llegamos a la fecha en la que todo el mundo miró al cielo buscando algo, Santi. Buscando el cometa Halley en 1910. Los cometas siempre han sido heraldo de tragedias, heraldo de catástrofes, por lo menos en la superstición. Y este no lo había sido menos. Habían surgido videntes, habían surgido todo tipo de agoreros, pero el que puso la guinda fue realmente una de las mayores autoridades científicas de aquel momento, que era el astrónomo Camille Flammarion. ¿Qué se les puede en la prensa con una declaración como esta? El gas cianuro se impregnará en la atmósfera y posiblemente borrará de un plumazo toda la vida del planeta. Pánico social. Imagínate. En prácticamente todos los lugares donde estaban disponibles, que en aquella época tampoco eran muchos, se agotaron las existencias de máscaras antigás. Algún vivo sacó unas píldoras que nadie sabía que tenían, pero que contra el gas cianuro eran mano de santo y hacían que no te afectase en absoluto. Finalmente, cuando pasó ese día, en lugares como París, se cuenta, y cuentan los periódicos de la época, que la gente lloraba, bailaba y se abrazaba por las calles porque habían sobrevivido al apocalipsis. Crónicas de la noche del fin del mundo. Fin del mundo para casi 1000 personas en 1978. Para 909 personas, 303 de ellos eran niños bastante pequeños, Iker, que mueren sobre todo por las palabras que les dice Jim Jones, que era el líder de la secta Templo del Pueblo, que así se llamaba. Este hombre había montado esta secta anteriormente en Estados Unidos, pero se habían ido precisamente a esta zona de Brasil porque él leyó en una revista, en Squire en concreto, que era una zona donde la guerra nuclear, si se producía, y el fin de los tiempos tal y como lo conocemos, pues iba a afectar menos. Y eso es lo que le vende a sus adeptos. Se traslada allí con ellos, eran mujeres y niños la mayoría, pero también había ancianos. En las noches blancas lo que hacía con sus adeptos era ingerir un líquido. Él decía que era algo dulce, pero luego les decía que era cianuro y que iban a morir todos con él porque el fin de los tiempos estaba muy cerca. Ese día lo cumple Iker. Ingieren cianuro todos, y a los más pequeños, a los bebés y a los ancianos, lo que hacen es inyectárselo. 909 víctimas. Imágenes terribles. Y sobre este mundo tan oscuro en ocasiones, hay toda una literatura. El gran artista Boris Christoff se convirtió en experto en dar fechas del fin del mundo. Pues fíjate, dice: afirmo que alrededor de 1983 nuestro planeta soportará la más grande catástrofe en muchos siglos. Y al decir catástrofe involucro tanto una guerra como un accidente ecológico o astral. ¿Tú te puedes imaginar a día de hoy que un libro que no sea un bestseller, una gran novela, venda 1.500.000 ejemplares? Pues eso fue lo que sucedió con este libro titulado La Gran Catástrofe de 1983, publicado un tiempo prudencial antes, en 1979, pero que su éxito fue tan grande que antes de que fuera en 1983, a Boris Christoff le dio tiempo para sacar otro, que se llamaba El Destino de la Humanidad, que también vendió muchísimo. Evidentemente llegó 1983, no pasó absolutamente nada. Supongo que los lectores de Boris Christoff se sintieron defraudados, pero desde luego la carrera astrológica de Boris Christoff no se vio resentida en absoluto y continúa, parece ser que con mucho éxito. Y de 1983 nos marchamos a 1997. Hablábamos antes del Halley, aquí viene otro cometa y además fue el fin del mundo para un grupo bien extraño. Sí, todo empieza cuando Richard Ford, un exmiembro de la secta Heaven's Gate, recibe un paquete en su casa con dos cintas de vídeo y una nota. En la nota se decía: cuando leas esto nos habremos despojado de nuestros contenedores. 21 mujeres y 18 hombres se quitan la vida, entre ellos Marshall Applewhite, que era el líder de la secta, porque decían que justo en el cometa, en la cola del cometa Hale-Bopp, viajaba una nave extraterrestre que los iba a llevar a un plano más elevado. Iban a acabar con este mundo, en el cual ya no los unía absolutamente nada. Hicieron todo un ritual. Primero murieron unos y luego otros, que ayudaron a hacer toda la parafernalia que luego se encontró la policía. En camas, en sofás, en colchones, se encontró a todas estas personas vestidas de negro, todos con zapatillas deportivas, todos vistiendo ropa y zapatillas nuevas, con una maleta al lado de la cama, tumbados boca arriba y con una especie de sudario de color violeta encima, que les tapaba el pecho y la cara. Ellos iban a viajar. Tenían también un billete de $5 en el bolsillo y su pasaporte. Después de ingerir fenobarbital, jugo de manzana y vodka, decidieron viajar en esa nave extraterrestre que los iba a llevar a otro plano, a otro mundo. Año 1999, una de las fechas clave, todos miramos con un eclipse, con una historia, declaraciones del famoso budista Paco Rabanne. ¿Qué pasó? Pasó que en 1999 se juntaron dos factores. Uno, una conjunción astronómica. Otro, un eclipse en agosto. Y otro, unas polémicas profecías de Nostradamus, dos de sus cuartetas concretamente, que muchos interpretaron que se refería precisamente a ese día y a ese eclipse. En la cuarteta 72, décima, de la décima centuria, concretamente se da la fecha, 1999 y 7 meses. Todo el mundo, la verdad es que se quedó pensando que ese eclipse podía ser el principio del fin. Pero el que fue más lejos en toda esta historia fue el modisto Paco Rabanne, que ni más ni menos que dijo que justo mientras se estuviese produciendo el eclipse, la estación espacial soviética Mir caería sobre París, incendiando la ciudad, contaminándola radiactivamente, y que eso no sería sino el pistoletazo de salida del fin del mundo. Un año después llegaba el famoso efecto 2000 y el cambio de milenio, que volvió a traer, hay que decir, ese miedo, ese fluvio del apocalipsis. El efecto 2000 tiene la relevancia de que es el primer apocalipsis tecnológico, es decir, la gente se esperaba un fin del mundo como lo conocemos porque la infraestructura informática se viniese abajo. Por un fallo de diseño, los dos dígitos que indicaban el numeral del año, pues eran indistinguibles cuando pasaba a ser 00 del 1900, con lo cual se esperaba que hubiese fallos en todo, desde los ordenadores de Hacienda hasta aviones cayendo del cielo, cajeros automáticos que o no darían dinero o lo escupirían a manos llenas. En fin, se esperaba absolutamente de todo. Empresas privadas, organismos públicos invirtieron miles de millones de euros en intentar prevenir esto, y una de dos: o los miedos eran infundados o esto la inversión fue muy eficaz, porque el caso es que en este caso tampoco sucedió nada. El que también esperaba el fin del mundo para el año 2000 era el periodista Michael Drosnin, que escribió un célebre libro, El Código de la Biblia, en el cual se mojaba y decía que según sus investigaciones sobre este código bíblico, lo que estaba allí reflejado es que en el año 2000 estallaría un artefacto nuclear en Jerusalén que provocaría la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente para todos, él también se equivocaba. El código de la Biblia, que renace, ya casi olvidado, porque es parte de la historia de las profecías. Podríamos terminar con la más famosa, la que más en boga está, sobre la que debatiremos ahora con nuestros invitados, y la que permanece ahí. 2012, los mayas, eso es. Vamos a ver si se cumple o no ese fin del mundo tan anunciado. 2012, un cambio de ciclo, un fin de los tiempos y la sensación de peregrinación, de estar observando. 21 de diciembre, ¿ocurrirá o no ocurrirá? Vamos a intentar debatirlo. Este ha sido nuestro comité breve para que tengamos la idea clara de que ha habido ya unos finales del mundo que no se han cumplido, aunque para los científicos incluso estamos cerca de la sexta extinción. Nuestro planeta ha pasado por 5 extinciones. La naturaleza parece que es mucho más fuerte que el ser humano. Algunos piensan, como decíamos, que el hombre es el problema. Vamos a debatir de todo eso con estas imágenes en el inconsciente colectivo de la humanidad. La sensación de que siempre llega un momento en que todo cambia. Para algunos, eso es precisamente el fin del mundo. El asunto y la creencia en el fin del mundo es tan vieja como el propio hombre, como nuestra propia conciencia. Se está hablando constantemente y en la calle hay una sensación de que algo está sucediendo. ¿Podemos debatir sobre esto? ¿Podemos hacer que ustedes extraigan sus propias conclusiones? ¿Podemos con vehemencia defender algunas posturas? Vamos a intentar hacerlo, y además con amigos de excepción, que es lo que importa, y creo que con estudiosos que han dedicado parte de su vida a interesarse con curiosidad por todo esto. Y además piensan cosas bien diferentes. Creo que eso es enriquecedor siempre. Yo compañero. Buenas noches, Iker. ¿Está próximo, en tu opinión, el fin del mundo? El fin del mundo no es algo de lo que hablan las tradiciones proféticas, sino concretamente de lo que ellos describen como el fin de los tiempos, el fin de una era, el cambio brusco y abrupto de era y de modelo social y de civilización. Y yo estoy convencido de que está mucho más próximo de lo que pensamos, y así lo demuestran toda una serie de signos que se están dando en el mundo y que coinciden con lo que hablan las tradiciones proféticas. Perfecto. Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tu opinión sobre esta cuestión. El fin del mundo está tan lejos como tiempo nos queda para morir, a cada uno de nosotros como individuos. Todo lo demás, yo creo que es una angustia colectiva que hace más daño que beneficio. Sebastián Darbó, buenas noches, amigo. Buenas noches. Yo creo que sí que estamos cerca, no como un fin del mundo planetario, pero sí como un cambio de era, un cambio de conciencia, y que además ese nuevo paradigma de la humanidad se está viendo que cada vez es más global. Por lo tanto, se está aproximando, pero a marchas forzadas. Perfecto. José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Yo creo que el fin del mundo como planeta, como que se acaba el mundo, que viene una gran catástrofe, eso no está cerca, ni por muchas profecías que lo digan, porque la última fue el 21 de mayo y no se cumplió, igual que todas las demás. Evidentemente el mundo se va a acabar, pero hay bastantes motivos naturales y comprobados para que se acabe, como para ir profetizando la fecha. Eso es lo que pensé yo. No está cerca. No está cerca, sí está cerca. Así que abrimos el debate. ¿Qué elementos podemos tener, Enrique, para defender esta teoría? ¿Y por qué hablo así? Porque hace 3-4 semanas, hablando de terremotos, desgraciadamente tan de actualidad, Enrique decía que tenía incluso, no voy a decir una profecía, ¿cómo ocurre esto? Sino una casi certeza, entre comillas, de que ese cambio, ese tremendo cambio, que parece que va a ser abrupto, se puede producir en una fecha tan simbólica como 11 del 11 del 11. Y comenzamos el debate. Bueno, lo que yo decía, tú recuerdas que era en función de que había podido advertir de que podía haber un gran terremoto en España el día anterior al de Lorca, y en esa misma línea lo que dije es que hay demasiadas evidencias desde el punto de vista de la psicología profunda y del hermetismo, que son dos áreas bien distintas, según las cuales todo apunta al entorno de una fecha, 11 del 11 del 11. Más bien, es algo lo que yo deduzco de un montón de investigaciones de todo tipo que he hecho en torno a ello. Lo que deduzco es que en esas fechas, en torno al 11 de noviembre, fechas previas sobre todo, confluirán una serie de elementos. Elementos de tipo cósmico, como por ejemplo temores. El tema del temor está injustificado. No hay que tenerle temor al cambio. El cambio de era es para bien. Es para bien del planeta Tierra. O sea, se va a acabar con una civilización biocida que es enemiga de la Tierra y enemiga de la vida, y yo creo que se sustituirá por otra nueva que aún no tenemos definida. Y Enrique, ¿no será más bien aquel adagio que dice cuando Dios se va por la puerta, entra el diablo por la ventana? Es decir, los seres humanos han perdido los valores, el mundo está desquiciado, nadie se fía de los políticos, hay volcanes en erupción, y todo eso genera una angustia existencial que todos somos partícipes de ella. Es decir, el calentamiento global, al final esto se va a hundir, hay como un catastrofismo económico, ecológico. Lo estáis definiendo muy claro. Os falta todavía ir más en detalle. Ya. Es decir, pero cojamos cualquier elemento de eso que queráis para ver si es normal. Lo que yo digo es... ¿Y eso de qué manera puede provocar una gran catástrofe que termine con una civilización? Yo creo que tú has hablado de ello en este programa. Te pongo un escenario. Es decir, siempre tenemos que enfrentarnos a escenarios posibles en futuro. Y hay un montón de ellos. Tú has hablado en este programa del escenario de la radiación solar. El escenario del máximo de radiación solar en la historia registrada desde Galileo, que venimos observándolas, se produce efectivamente en los próximos años. Tú has explicado muy bien aquí que podría producir a un colapso societario, un colapso de nuestra sociedad. ¿Cierto? Colapso total. Y tú sabes que hay un informe del Pentágono y un informe de la NASA con respecto a qué supondría eso. Eso y situaciones sucesivas. Hablamos de eso en este momento. Podría llevar a un caos total. Lo que pasa es que no tiene nada que ver. Eso no es una predicción de una catástrofe. Es una predicción de un fenómeno natural que se produce desde que el mundo es mundo y desde que el sol es sol, es decir, unos 5.000 millones de años, y que solamente ahora somos capaces de medir. Y que es verdad que un determinado aumento de esa radiación, que es cíclica, y los ciclos del sol, aunque los conocemos, no sabemos, los grandes ciclos del sol, todavía no los conocemos, es la primera vez que eso va a suceder en una sociedad tecnológica que depende totalmente que depende de la radiación, de la electricidad. Depende de la electricidad. Eso es una gran bomba de pulso electromagnético. Pero eso no tiene nada que ver con sentimientos de pesimismo cósmico ni. Pues es que no hablamos de pesimismo, es que hablamos de que eso puede llevar al colapso de la sociedad. Como ese elemento podría describir otra docena de. Espera un momento, José Manuel, hay otra probabilidad, es el arma HARP de los norteamericanos, que puede ser que ellos intenten acabar con el sistema, ya. Como ha ocurrido ahora, se supone, ¿no? Se teme que lo que ocurrió en Japón. Es verdad que hay muchas personas, yo lo digo porque lo he detectado, yo no digo nada aquí, que mencionan estas siglas constantemente como culpables, Sebastián. HARP sí. Como de fondo de muchas cosas. A ver, en el año 2008, perdona un momento, en el año 2008 ya se hizo una previsión, hubo un periodista que lo publicó. Lo conozco. Ya sabes que incluso el ministro japonés, creo que era de industria, tengo aquí el nombre del ministro. ¿Y el ruso? Declaró que él sabía que existía la máquina de fabricar terremotos y a la vez tsunamis, ¿no? Vamos a ver. Pero un momento. Entonces, esto sería artificial, pero se podría provocar este fin del mundo o del sistema actual porque los americanos o porque una potencia quisiera, sin necesidad que fuera el sol. Yo creo que categóricamente no. Pero lo van a hacer. He estado en Estados Unidos muchas veces, en la NASA, un buen puñado de ellas. He hablado con decenas de especialistas de todo tipo y todo esto es una leyenda urbana como la de que nunca llegamos a la Luna, como hay tantas otras. Dentro de una administración tan poderosa como Estados Unidos, hay un montón de líneas de trabajos que se hacen, pero para nada. O sea, simplemente son elucubraciones teóricas que mañana sucede. Hay una elucubración teórica, por ejemplo, estupenda, que se llama. Hay un proyecto que sí que es real, que es el proyecto. Se llama Black Ice, hielo negro. Fíjate, el nombre ya es hasta como de película, ¿no? Bueno, pues este proyecto. Era ante una gran catástrofe de tipo electromagnético, bien provocada por fenómenos naturales, bien provocada por el hombre, es decir, un atentado. Tú coges dos camiones con dos bobinas, los plantas, los aparcas, uno en cada lado del Ministerio de Hacienda, por decir una cosa, los haces un puente entre ellos y te has cargado todos los datos. Bueno, pues eso a nivel grande pues puede provocar una catástrofe tremenda. Bueno, pues ese proyecto nunca se ha llegado a utilizar, pero existe. Pero hay otro que habla sobre la teleportación de tropas. Imagínate. Hombre, aquí entraríamos en la física cuántica, que es posible. Claro, pero es posible. Decir, pero no, estamos hablando, la ciencia funciona de una manera que es muy clara. Sí. Primero vienen los teóricos y dicen, existe el átomo. Y luego llegan los científicos de laboratorio y lo demuestran. Y dicen, aquí está el átomo, te lo enseñan. Sí, pero entonces, en el caso de HARP, la teoría es una realidad. Oye. La teoría va muy por delante de la realidad. Pero hay una realidad, perdóname una cosa, es que el evidente se está liando. Un momento, el profesor, el doctor Bichito Hashizume, creo que es profesor de geofísica, es el que dijo que es verdad, que es imposible que hayan habido tantos terremotos, pero es que además del grande, del tsunami, hubo más, 7 más, de escala de 5 al 7, luego uno más, y dice que es imposible en el mismo lugar. Que están han atribuido esto a por una. Todo eso lo atribuyen. Pero cuidado. A los japoneses se ha atribuido terremotos previos, no al gobierno japonés, sino a una secta muy poderosa en Japón, la verdad suprema. Estos que intentaron hacer el atentado en el. Vamos a ver, se nos está yendo un poquito la olla. Perdonadme que intervenga como psiquiatra solamente para tranquilizar el ánimo, porque ya cada 1000 años. Viene el fin del mundo. Estos gemelos tienen una moneda. Cada pocos meses. Mira, estos gemelos es una tontería. Tienen una moneda de Herodes Agripa, que tiene 2000 años. Hace 2000 años el mundo se iba a acabar. Y se acabó. Han pasado los 2000 años, estamos aquí. Y se acabó. Dentro de 1000 años habrá 4 personas con un presentador que discutirá de esto igual. Pero el sistema se acabó. Es que sí. Se acabó de verdad. Porque. Pero vamos a ver, muy simple. Sí, hombre. Porque si tú estudias todos los textos originales que conciernen al fin del mundo que esperaban. Los seguidores de Jesús, es decir, todos los manuscritos del Mar Muerto, como el rollo de la guerra, etcétera, etcétera, y lo estudias en el contexto social, tú sabes que para todos esos hombres el mundo se acabó en masada. ¿Quieres decir? Muriendo. Para ellos. Siendo destruidos. Es que Israel fue destruido. Claro, es un sistema cultural. Eso es historia. Pero el mundo acabó. ¿Quieres? Pero no mezclemos el fin del mundo con el fin de nuestro mundo. El problema es que a lo mejor se mezcla por la ignorancia colectiva. Eso es un fin del mundo para ellos. Efectivamente, el pueblo judío, ¿Qué es el bueno, que habla de eso? La caída del Imperio Romano es otra. Es que los romanos no creían en el fin del mundo. ¿Quieres decir que la sociedad evoluciona? Que quienes creían en el fin del mundo eran los judíos. Pero no podemos llenar de angustia, a la gente que está ahora tranquilamente en su casa, en su sillón, con patatas fritas o palomitas, diciéndole, señores, esto se acaba. No, es que... Eso no puede ser. Es que no debe haber angustia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El miedo y la angustia es lo que está siendo sembrado por el sistema con mayúsculas, es decir, por quienes intentan dirigir el rumbo de este mundo. El sistema establecido, el establishment. O sea, hay un sistema establecido. ¿Qué interés tiene el establishment para que acabe todo esto? Te lo traduzco en dos palabras. Por las familias e individuos que controlan el mundo. Y que puedes tener una lista, yo te la puedo dar. ¿Qué beneficios da eso, según tú? Las grandes fortunas. ¿Qué beneficios da eso? Pero no lo sabemos. Muy simple. Controlar a la humanidad. Te lo resumo. Desde mi punto de vista, desde mi creencia y la de otra mucha gente, incluido todas las tradiciones indígenas del planeta, en este momento la humanidad tiene la oportunidad de dar un salto evolutivo, un salto de conciencia, no evolutivo en el sentido darwinista. Y no les interesa a estos poderes establecidos que el ser humano lo dé. Así que van a sombrar. Pero tú, van a eso sembrar. Estás llamando hipnosis colectiva. Demasiada conspiración, no, demasiada conspiración. Y miedo. Miedo a mansalva. Cada vez vamos a tener más escenarios de miedo. Ese es mi punto de vista. Oye, es el fin de una humanidad. Con lo que estamos diciendo del fin del mundo, con los terremotos, con las tormentas solares. Pues eso hay que verlo. Hay demasiada mezcla en vuestra opinión de elementos muy diferentes para esta idea. Una cosa es el cambio social que se produce lentamente y a veces de una forma muy brusca. Puedo llegar a aceptar que estemos ante un momento de brusca transformación debido a la sociedad de la crisis de valores, la crisis de la familia, la crisis económica, todas las crisis que quieras, pero eso no es el fin. Eso no tiene que ver con ni las tormentas solares, ni con los terremotos, ni con que caiga un meteorito. No, es simplemente todo confluye, es algo más. Pero luego te explicaría a nivel cósmico qué es lo que creo que existe. Existen predicciones científicas de la prospección sociológica que estudian el desarrollo de todas las sociedades. De las sociedades, sí. Pero llegan a las conclusiones que esto se acaba. Y esto es científico. Claro, igual que se acabó el Imperio Romano y el Imperio Pero es que todo se va a acabar. Los modelos sociales se acaban. Enrique tiene razón. Se acaba un sistema. Y todos tenemos razón. Esto se acabará tarde o temprano. Pero ¿qué es esto lo que se va a acabar? De entrada se acaba la sociedad industrial y postindustrial. Bueno, según teorías, más o menos la teoría de Uruguay, pues a las cavernas. Me gustaría que me explicara, conéctame eso con la caída de un meteorito, con los terremotos y con las tormentas solares. Bueno, vamos a ver. Yo excluiría la caída de un meteorito, que considero más improbable. Pero te lo trato de resumir. Mira, según numerosos científicos que están en contra del paradigma aceptado. ¿Dónde está el estudio publicado en qué revista y en qué año? Pero es en internet. Pero esos científicos están dónde? No, yo te lo. ¿En internet? ¿Dónde están? No. Pues igual están en un psiquiátrico. Os lo digo. No, ¿dónde están esos científicos que descubren el tratamiento? No, perdona, ¿os puedo decir dónde están? En internet lo tenéis. En inglés y en italiano. El doctor Alexei Dmitriev, miembro de la Academia de Ciencias de Siberia, y todos sus colegas, que hay un equipo amplio. ¿Y qué dicen? Es un estudio sobre los cambios planetofísicos en nuestro sistema solar. Y ellos han demostrado cómo, desde hace un siglo, ha habido una progresión acelerada de cambios en todo el sistema solar. Es decir, que el cambio climático de la Tierra, a eso le corresponden una serie de cambios similares en otros planetas. En síntesis, su hipótesis viene a ser que es algo así como si el sistema solar estuviera introduciéndose en una zona del universo de perturbaciones crecientes que tiene varias consecuencias. Una sensación de aceleración de todos los acontecimientos. Cada vez vamos a sentir todo más acelerado. Segundo, perturbaciones en el Sol y por ende en los campos electromagnéticos de la Tierra, tanto de los seres humanos como en los campos geomagnéticos, con toda una serie de perturbaciones que llevarían a entender por qué durante el último siglo se han producido más terremotos, como tú sabes, de una intensidad a 2,5. No es que se hayan producido más, es que los medimos más. Incorrecto. O sea, hay hormigas desde hace millones de años. Yo te puedo citar a sismólogos. Disculpa, a sismólogos que lo defienden así. Si tú te vas a las listas, dicen los medimos, pero como tú sabes, antes se medían en número de víctimas. Se han multiplicado por 6 en el siglo XX solamente. Igual que eso, erupciones volcánicas. Al igual que eso, las tormentas. Vamos a ver. Te pregunto, tú que divulgas de una manera tan magnífica todo esto que ocurre en ABC. Vale. Te pregunto, ¿puedes decirme qué hay parangón de los trastornos climáticos tremendos en todo el área del Pacífico, tanto en el año 2010 como en el año 2012? Sí, claro. ¿Existe parangón histórico en claro intensidad? Claro que puedo. ¿Ha habido niveles de...? ¿Lo tienes constatado? No, vamos, yo no solamente yo. Ahí son científicos y sí te doy las referencias y sí te digo exactamente dónde. Y además forman parte del panel de científicos que están estudiando los cambios climáticos. Hace... no solamente ahora, sino en tiempos históricos ha habido niveles de CO2, que tanto decimos el cambio climático, muy superiores a los que nosotros estamos haciendo ahora, emitidos de forma natural. Ha habido periodos climáticos en la Tierra de efecto invernadero bestial, no solo en la Tierra, sino... Por tanto, José Manuel, permíteme, porque hay la sensación esa de, a nivel físico del planeta, o sea, como si el planeta azul estuviese hasta el gorro de nosotros, es una sensación que tiene la gente de la calle. Eso no está ocurriendo ahora. El planeta sigue su curso. No están pasando más cosas ahora que antes. Escucha, no, para nada. Simplemente ahora estamos en un punto en el que tenemos una batería de cerebros y una inmensa batería de instrumentos que todo intentan medir. Y un montón de televisiones que todo el día nos están machacando. Esto se acaba, esto es un error. A nivel de la calle y a nivel de gobiernos, el gobierno colombiano, pongo el último ejemplo, ha afirmado que las inundaciones de Colombia, que han anegado recientemente el 90% del país, no tienen precedente histórico. Pero si es que el gobierno colombiano no es nadie, tiene que enseñar a leer a los colombianos y después... Estamos hablando de catástrofes climáticas de Sri Lanka, segunda catástrofe en la historia de Sri Lanka el año pasado. Cuando hablas de la historia, ¿desde dónde empieza esa historia? Hombre, en el caso de Sri Lanka muy recientemente, pero en el caso... Pero es que eso no es nada en términos globales, en términos del planeta. Un momento. Deja el momento año cero, ese que pone esa cifra. Pero mientras tanto... Solo quería, permíteme, Sebastián, porque también hay una cuestión. Esta es la revista de nuestro compañero Enrique. 2012. Evidentemente este número tiene que salir aquí. El público, nuestro público, piensa, yo creo la inmensa mayoría de las personas, que esta aceleración de acontecimientos, sean extraños o no, a nivel científico, climático, físico o por sobreinformación, como dice el doctor Cabrera, es verdad que está coincidiendo con la llegada de un año crucial en el mundo de las profecías y en el mundo de los augurios. Del 2012, Sebastián Darboux hace 30 años ya hablaba en sus programas de radio, Enrique igual. Es decir, esto no se ha inventado ahora. No. Y sin embargo parece que todo eso conduce a una franja muy marcada. Os traslado la pregunta porque no es un fin del mundo. Pero que es que la gente lo quiere saber. Pero ¿desde cuándo la gente, es decir, la opinión pública, es una fuente de sabiduría? ¿Desde cuándo? La gente no es una fuente de sabiduría. La gente, yo, somos gente. Que la gente grite toda en un campo de fútbol es muy chulo. ¡Gol! Perfecto, ¿y qué? Que griten el fin del mundo no tiene nombre de suceder. Pero no, la gente no grita el fin del mundo. Perdona, es minoría de gente. Dime. La gente dice que hay cosas raras, anómalas, y quiere una explicación. Y debemos la gente una explicación hace 2000 años decía que era raro y anómalo un rayo que caía. Sí, y que era producto del dios que se había enfadado. Y los científicos negaban una serie de fenómenos, entre otras cosas negaban. Los científicos eran más religiosos que científicos. No, pero cuando empezaron a estamos hablando de 1800. El tema de los rayos. De las piedras que caían en el cielo. Déjame decir una cosa. Él decía sobre la evolución de todo el mundo, que nunca en la historia de la humanidad el hombre ha tenido tanto poder como tiene ahora para destruir el planeta. Por lo tanto, tú como científico no puedes negar que se pueda producir. No, claro que no. No puedo negar que tenemos la capacidad y la potencialidad. Podemos. Sí niego que estemos utilizando esa capacidad para montar... Hombre, sí. A ver, no somos capaces, ojalá sí, fuéramos. Sí. Ni siquiera somos capaces... Todo se va a producir. Sebastián, en el 2012, tú te has hablado mucho de esto. Sí. 2012, para dejar ese tema zanjado, y ahora voy con otro que me interesa mucho y que quiero que debatáis. Supuestamente, ¿qué va a pasar? En vuestra opinión. Por ejemplo, si cogemos las profecías mayas, que creen que es posible que haya una sincronización en el sistema galáctico que afectaría a las... Muy buenos astrónomos los mayas. ¿Eh? Muy buenos astrónomos. Bueno, no lo sabes. Es que veo que menospreciáis todas las culturas antiguas. Muy buenos astrónomos, lo digo con admiración. Lo dices en serio. Y los mejores conocedores del sol. Los rayos solares que afectan a nuestro código genético, ADN, si cambia la vibración, podemos cambiar nuestro código genético y acabar con nosotros. Pero vamos a ver, eso, ¿puede ser? Eso se no llama se puede negar. Evolución. Yo desde luego el 2012 es que tengo previsto un viaje a San Petersburgo. Espero que la pero cosa... ¿Pero qué vas a ver? ¿A Rasputin? Bien. No quiero decir nada, ¿eh? Vas a ver, Rasputin, me vais a, tú vas a estropear. Para tu consuelo, yo lo tengo previsto a Guatemala. Vamos a tener un congreso, un encuentro allí. O sea que tranquilo. O sea, que ¿hay fin del mundo en el 2012? No. Entonces, ¿por qué lo ponéis ahí en la portada? No, cambio de idea. La gran oportunidad anunciada por las profecías es positivo, ¿no? La gran oportunidad. No nos estarás dando miedo como las grandes familias que conspiran para... La gran oportunidad anunciada por las profecías, muy simple. Es la quinta última parte de un gran ciclo. O sea, según los mayas, hay ciclos, es decir, hay una continuidad. Es el final del quinto sol. Eso es. ¿Qué ocurre? Que ahí acaba para ellos un ciclo y se inicia uno nuevo. ¿Y por qué se ha asociado siempre el fin del mundo con el 2012? No, es una es algo muy moderno. Pues estamos tratando de los mayas, yo te cuento. Es a partir de los mayas. Mira, la primera noticia que yo tuve era fue a través de un libro que se llama Meseca Mystic, que era un antropólogo norteamericano y era en los años 70. Y ahí casi nadie lo conocía. Y luego fue un buen amigo mío, José Argüelles, quien divulgó esto y creó la convergencia armónica en el 97. O sea, es una idea moderna lo del 2012. Es una creencia moderna. Y sobre todo que los mayas se han equivocado y punto pelota. ¿Pero por qué? Porque los mayas van a tener razón. A ver, vamos a ver. Hombre, perdona, coincide con otra serie de tradiciones. Estamos hablando de un periodo. Es decir, ¿qué va a pasar en el año 2013? Que va a seguir habiendo problemas y vamos a seguir vivos. ¿Me permites que te haga una pregunta? Sí. A ver, yo respeto mucho lo que consiguieron los mayas en astronomía, me lo he estudiado y me parece alucinante que con los medios que había entonces, mirando al sol con los ojos desnudos y unas piedras clavadas en el suelo, como los egipcios, sean capaces de hacer un calendario, porque lo bonito de los mayas no son las predicciones del fin del mundo, sino el calendario que fueron capaces de desarrollar, que para cuando esté hecho tiene una extraordinaria precisión. Pero yo te pregunto, ¿quién sabe más del sol y de los ciclos solares? ¿Los mayas con estos medios que lo estaban haciendo? O el Monte Palomar. ¿O 10 agencias espaciales con 50 satélites observando al sol, apuntando todos los instrumentos tecnológicos de los que somos capaces y con miles de cerebros de astrofísicos escrutándolo día a día, minuto a ¿Y si a pesar de todo esto ocurre? ¿Quién sabe más del sol? Pero si a pesar de todo esto ocurre, ¿qué pasará? Por favor. Los maestros de los mayas. Ah, ¿y esos quiénes son? No lo sabemos. No, menos, ¿quién dio los mayas el estamos conocimiento hablando ya de pueblo? Hombre, pero ya. No, los no, perdidos. Perdona, has hecho tú la afirmación. No, bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. Cuando estudiamos lo que tú has dicho, los mayas no tienen unas profecías en las que dicen el año tal va a ocurrir. Tienen calendario. Esto es un ciclo de calendario. El calendario maya está desviado, lógicamente. Sí, bueno, sí, porque está desviado, claro, está equivocado, porque con los medios con los que lo hicieron, es que es bastante diferente. Se aproximaron. Sí, muy diferente. Siempre sería un cambio de era y nunca cambió. Es que ahora tenemos relojes atómicos que son capaces de dividir un segundo en 100 millones de partes y no se equivocan ni una. Sí. Pero ¿sabes qué ocurre? Que no tenemos una visión a largo plazo. Y los mayas o los maestros de los mayas y de los egipcios sí tenían una visión en el pasado, millones de años atrás y también millones de años adelante. Porque hablan de ciclos cósmicos, al igual que los que inspiraron los Vedas, al igual que los que inspiraron la civilización de Sumer. Eso es espiritualidad. No, no es. No, no, no, no, no, no, no, no, no, perdona, es que hay profecías espirituales. Es dejar de considerar que los mayas, que los egipcios, que los sumerios, que han tenido una civilización brillante, eran unos ignorantes. No, no, no. Si ellos afirmaban una serie de cosas. Lejos todo eso. Sabían mucho para su época, Enrique, es que, pero más la nuestra, perdona, no sabían nada. Perdona, pero sabían más. Las élites sabían. No, por eso lo menospreciarlo, no, pero no puedes anteponerlo en igualdad de condiciones. Es que y predominar la posibilidad. Tenemos una tecnología. Hay la posibilidad. Pero nos falta una visión. Tenemos una tecnología y un conocimiento acumulado del método científico que lleva varios siglos, gracias a Dios, funcionando y que es realidad demostrada, almacenada y a disposición del siguiente, que aporta su granito, lo demuestra, lo almacena a disposición del siguiente y así sucesivamente intentamos ir a mejor. Entonces, no y hay saltos. Es al revés, hay que tener un sentido de optimismo hacia esto, no de pesimismo. Pues, yo soy utópico. Un cambio de era, sí, ¿no? Me he definido como utópico. Pero será nuevo paradigma. Vamos a ver, todas las utopías y todos los revolucionarios, el mundo será más global. Todos los utópicos han hablado de eso. ¿Cómo acaba el Apocalipsis o el libro de la revelación de San Juan? no acaba con la destrucción del mundo, sino unos nuevos cielos y una nueva tierra. Desciende la Jerusalén celeste y es una nueva la sociedad perfecta. Entonces, descríbeme ese fin del mundo del que hablas. No, o sea, está, es que estamos hablando de lluvias, te digo muy simple, es está muy en internet, cualquiera lo puede leer. Tomás Moro, la utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol, de Campanella, la nueva Atlántida de Francis Bacon, todas las utopías que en el mundo han sido escritas por sabios. Eso sí, pero digo esta, en la que estamos. Estoy hablando de esa. ¿Estás hablando de esta? No, lo que estoy hablando es, ¿qué persigue la gente? El movimiento del 15M, ¿qué persiguen? No lo saben. Lo que persiguen, lo que quieren es renegar de una sociedad que no les parece justa. No tienen la solución. Como ha pasado, el futuro traerá la solución. Como ha pasado en todas las etapas históricas anteriores, con diferencia de que no tenían un móvil en la mano cada uno con Twitter. Esa es la única. Pero gracias a Dios lo tenemos. Dentro de mil años, Enrique, estaremos aquí. Y luego no estamos nosotros, mejor. No, habrá otros cuatro con otro chairman. Claro. Daremos el salto. Mil años más. Hay un sendero. Hay un sendero claro al futuro que marca las tradiciones proféticas. Y es el derrumbe de este mundo. Ese es el punto de vista no mío. De es que para eso no hace falta ser profeta. Y una nueva basta era. Con ser sociólogo. Es decir, cualquier sociólogo te dice que la familia se va al garete, te dice que la educación cada vez van menos preparados y que no sé qué. Cualquier economista te dice que la economía es un desastre por los errores que se han cometido desde hace décadas y no sé qué. Es decir, y que la inmigración, pues ejercemos los países industrializados, polos que vienen de todas partes y acabarán. Habrá que ver cómo convivimos con eso. Todo eso junto puede formar el fin de una época, pero no hay que hablar ni de fines del mundo, ni de signos, ni de nada. No, es decir, es que es el fin de este mundo y el fin del hombre tal como lo conocemos, lo que anuncian, y una mutación psicológica, una revolución vertical psicológica, esa, o sea, mutación, un despertar de la esa conciencia. A ver, una cosa, que lleve algo esa nuevo. Mutación, si existe, debería de poder ser comprobada en un laboratorio. No, porque entonces te dicen, antes de la mutación, después de la mutación. Hombre, es que estamos, entonces es que estás hablando de una mutación genética. Que efectivamente. Es que habéis dicho que pero es un cambio de paradigma. Es que la mutación genética es continua, o sea, continuamente estamos haciendo mutaciones genéticas. Comparto con es que por eso. Tú no puedes decir nada. Dice el doctor Cabrera, Sebastián, por desgracia, yo creo que no hay tiempo para más. Dice el doctor Cabrera que dentro de mil años ocurrirá, en un programa quizás similar a este, esperemos, en holograma, un debate parecido. Sí me interesa que nuestros dos amigos, Sebastián y Enrique, expertos, analistas del ocultismo, no hablan de cataclismo, que yo creo que es bueno tranquilizar un poco, pero sí de ese gran cambio poderosísimo que va a ocurrir. Se produce. Y vosotros tenéis las dudas, tampoco... ¿habéis negado rotundamente que vaya a existir ese gran cambio de paradigma? Es que la historia es cambio. La historia sigue y evoluciona y cambia. Pero José Manuel ha evolucionado durante el debate, lo has visto. Ha empezado negando y ahora ya hay una probabilidad. No, es que al principio, cuando me pregunta que si creo en el fin del mundo, yo estaba pensando en catástrofes cósmicas donde el planeta va a ser. Yo he disfrutado muchísimo y espero que el público también lo haya hecho. Quiero decirte una cosa, Iker. El doctor Cabrera nos quiere ingresar a todos, nos quiere poner en tratamiento. Están ahí fuera, ¿eh? No vendría mal. Yo espero que hayan sacado sus conclusiones, que hayan anotado bien muchas cosas que se han dicho. Yo he disfrutado muchísimo escuchando diferentes posturas, con armonía, con educación y con vehemencia. Ojalá, eso sí, bueno, es más, os emplazo ya, en el 2012 repetimos el debate. 2013 mejor. Bueno, también, es verdad, 2013, sí señor. Hombre, sí, señor. Porque habremos sobrevivido, como estoy convencido yo. Y no me habéis explicado el 21 de junio, pero bueno, eso bueno, ahora fuera de... El 21 de junio, es decir, pasado mañana, yo estaré, te lo digo, en Chartres, con muchísima gente de muchos países. Chartres. Y en otras, Chartres es un... En el laberinto, Y estaremos, los druidas, a nuestra manera, intentando contribuir a, digamos, a una activación del sistema, digamos, megalítico europeo. Ahí queda eso. Pues pero eso es el fin del mundo, es al contrario. Que vaya muy bien. Vale. Ha sido un auténtico placer. Gracias a los cuatro. Hasta el próximo debate, porque yo de verdad he disfrutado muchísimo. Gracias. Gracias a todos. A este póker maravilloso. No ciencia anticiencia, sino simplemente, bueno, ahí están, diferentes posturas.